Empieza bien. Fresh. Metro. Metro. Innovación. Evolución. Proyección. Metro Radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Metro y medio. Señoras y señores, bienvenidos a Gordos con Chorizo. Gracias. Hoy Gordos con Chorizo es especial porque de invitado está Martín Rocco. Después de 15 años anoche me di cuenta de una cosa tremenda, y es que mi mujer enfría el colchón con su culo. Lo tiene tan frío que enfría el colchón. Estás al aire, Rocco, ¿eh? Sí. Ah. Vos estás con la frazada y todo caliente arriba y el colchón está al lado. Pero pará, vos no le dijiste nada a ella. Esto no se lo dijiste. Ah. Y se rió. Ah, se rió. Testimonio de Gordos con Chorizo en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Hola, Sebas, Juan Pablo. Te escuchamos, Juan Pablo. Y bueno, tengo un temita de la herencia, ¿viste? Trajo una costumbre de la madre que me la está transmitiendo a mí, con el tema de los productos desechos orgánicos, ¿viste? El resto de Cuba. ¿Quién es? Ese es un gordo con chorizo. Muy bien, Juan Pablo. Muy bien, Juan Pablo. Metro y medio. Sebastián Weinreich, Julieta Pink. Lunes a viernes, de 18 a 21. Metro y medio punto metro951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Este sábado y domingo en Coto, en todos los productos, tenés un 15% de descuento pagando con todas las tarjetas de crédito de todos los bancos y con nuestra tarjeta Coto TCI. Y un 20% de descuento con las tarjetas de crédito del Banco Nación. Coto, yo te conozco. Descuentos válidos en la República Argentina para el día 31 de 8 y 9 de 9. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Este viernes, sábado y domingo, aprovecha un 30% de ahorro y hasta 9 cuotas sin interés con tu tarjeta Galicia en Belmo, La Cardeus, Rosen, Simons, Simons Casa y Somier Center. Canjea tus puntos Quiero y acumula más ahorro. Banco Galicia, cada día más. Costo financiero total 2,82% TEA. Consulta condiciones en quiero.com.ar. Vigencia, condiciones y locales adheridos en bancogalicia.com, llamando al 0810-777-3333. La comunidad Movistar está en Facebook. Ingresa en www.facebook.com/comunidad Movistar Argentina. Despegá a Estados Unidos y disfruta del US Open 2013 en vivo. Despegar.com presenta a Dani Miche desde Nueva York. El último Grand Slam del año se juega en Metro. US Open 2013. Del 26 de agosto al 9 de septiembre. Hoteles Despegar.com te lleva a los mejores torneos internacionales. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste. La Nación presenta Plan Cormillot Alimentación más Vida Sana. Hay tres pilares esenciales para la salud: la alimentación, el movimiento y una actitud positiva. Más que un plan, una nueva forma de vida. En cada entrega, un plan semanal de alimentación con las claves para alcanzar y mantener tu principal objetivo: sentirte bien todos los días. Promo lanzamiento, fascículos 1 y 2, desde el viernes 30 de agosto con tu diario La Nación. Estimados oyentes, queremos anunciarles el comienzo de un nuevo festejo de la radio. Se vienen las elecciones. La auténtica fiesta. Se viene la votación a los premios Éter 2013. Los oyentes tienen la oportunidad de elegir la programación y la labor radiofónica del año. Vota en lospremiosdelaradio.com.ar. Entrás. Te registrás. Y elegís. Lospremiosdelaradio.com.ar. Los premios Éter siguen haciendo historia y siguen premiando a los que hacen radio todos los días. Tenés tiempo hasta el 20 de septiembre. Premio Éter 2013. Reconociendo a la radio y a quienes la hacen. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, Martina Stoessel. En una charla íntima y sincera, la protagonista de Violeta nos confiesa: la fama me hizo crecer de golpe. Además, las vacaciones de Facundo Arana y María Susini junto a sus tres hijos, y Lucía Selasco junto a su novio en la nieve. Todo esto y mucho más descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscribite llamando al 5199-4737. Banco Supervial quiere que despiertes todos tus sentidos. Por eso te invita a ver el show de Fuerza Bruta. Si sos cliente del Banco Supervial, vas a poder acceder a un 15% de ahorro y tres cuotas sin interés. Y si sos Privilege, tenés un 20% de ahorro y tres cuotas sin interés en tus entradas. Conseguilas a través de Ticketek, llamando al 5237-7200 y en www.ticketek.com.ar. Cliente Supervial pagando con tarjetas de crédito Visa y o Mastercard. Tres cuotas sin interés. Costo financiero total 4.98%. Consultar condiciones en www.supervial.com.ar. Banco Supervial S.A. CUIT 33500005179. Bartolomé Mitre 434 CABA. Gordo, ¿escuchaste eso? No, no escucho nada. ¡Ay! ¿Qué será ese ruido? ¿Zombies o tu mamá? Amor, no sabes. Sodima cumple 5 años y lo celebra con la promo Comprar, Raspa y Gana. ¿5 años? ¿Y cómo participamos? Mira, por todas las compras que hagamos nos dan una raspadita y podemos ganar el valor de la compra y miles de premios instantáneos. ¡Qué bueno! ¿Y participan todas las compras? Sí, y además hay miles de productos aniversario a precios increíbles. ¡Vamos ya a festejar con Sodimac! Sodimac, mejor precio, mejor atención. Promoción sin obligación de compra válida del 30 de agosto al 15 de septiembre del 2013, ambas fechas inclusive o hasta agotar stock. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Suena en Metro 95.1, sí, Babasónicos, haciendo La Lanza, que es un adelanto del próximo disco. Antes que despiertes, quiero dejar en claro que no voy a dar el brazo a torcer. ¿Cómo llegamos hasta acá? Donde mi peor yo nos abraza y nos hace abrir la boca sin ningún control. Si me vas a arruinar, no lo des por hecho hasta que lo hagas de verdad. Si me vas a empujar, no me des por muerto hasta que me caiga de verdad. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Perros de la calle. Llega Antonio Virabén. Vamos, Virabén. Un gustazo, ¿eh? Virabén lo vio a Fierita, se tiró de cabeza para decirle. Estas preguntas no las escuché nunca en mi vida. Por ahí a mi abuela se la escuché alguna vez. ¿Me enseñás a apagar el celular? Sí. A apagar el celular. Me estás jodiendo. Pero no era un chiste. Lo que pasa es que tengo un teléfono nuevo y no lo sabía apagar. No puedo creer. No, pero lo gracioso es que eso te lo perdiste. Sí, una teoría que es falsa. Que yo pensé que las empresas, para que gastes más, inventaron los nuevos teléfonos de una forma que no se apagan. Verita me enseñó una cosa tan simple y evidente, que es que hay que mantener el pulgar un ratito, claro, y se apaga. Perros de la calle. Andy Kuznetsov, Cayetano, Gabriel Schulz, Harry. Lunes a viernes de 10 a 14. Perros.metro951.com. Perros de la calle. 11 años de radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Vení a Coto y renova tu casa. Este sábado y domingo, con todos los medios de pago, tenés un 30% de descuento en vajilla de cerámica y porcelana, vasos y copas de vidrio, sábanas, frazadas, mantas, acolchados y valijas. También conseguís un 25% de descuento en muebles de interior. Coto, yo te conozco. Descuento válido en la República Argentina para el día 31 de 8 y 9. Me encanta los descuentos en www.coto.com.ar. Suave Niños presenta una promo monstruosa. Monsters University. Seré el mejor asustador. Carga el código de tu Pax en Facebook Suave Argentina. Podés ganar una PlayStation 3, DVDs y CDs de Disney, Pixar y cientos de premios instantáneos. Suave Niños te trae una promo monstruosa. No te la pierdas. Monsters University de Disney, Pixar. Solo en cines. Ahora sí, los amigos de tus amigos son tus amigos. Nueva Sprite de 3 litros, más grande, para compartir. Sprite, las cosas como son. Galería Ricardo López invita a su tienda online, la primera tienda virtual de arte, originales, grabados y serigrafías de los más prestigiosos artistas argentinos. www.ricardolopezgalería.com.ar. Grand TT vuelve con más premios y más diversión. Hay más de 700,000 pesos a repartir entre los mejores y un auto en juego. Vuelven las miniligas, el medallero y los torneos de amigos. Armá ya tu equipo de Grand TT. Este sábado empezás a competir. Clarín, el gran diario argentino. Presenta a Garbarino. Consultar reglamento en grandet.com.ar. Ciencia, arte, tecnología, tecnópolis. El desafío del conocimiento. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Vení con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnopolis.ar. Avenida General Paz, Casi Constituyentes, Villa Martelli. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación. Mute Bariloche. Club de Montaña. Cerro Catedral. Temporada 2013. Mute Bariloche. Mute. Afterski. Lives. Cocina de montaña. Bar. Eventos nocturnos. Monte Bariloche. Club de montaña. Cerro Catedral. Temporada 2013. Mute. No te olvides de los pobres. Les quiero pedir que caminemos todos juntos. Cuidémonos los unos a los otros. Cuídense entre ustedes. El domingo 8 de septiembre, colecta nacional Más por Menos. Confiamos en tu ayuda. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, consulta al 011-439-420-65 o entra a www.colectamaspormenos.com.ar. Con Provincia Seguros, sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una compañía de seguros. Toda una provincia de respaldo. Movistar está atendiendo en Twitter. Seguinos en www.twitter.com/movistarg. Con Express Leasing de Banco Comafi, en 48 horas tenés la respuesta crediticia para adquirir los vehículos que tu pyme necesita. Así financiás de la forma más conveniente autos, camionetas y utilitarios. Entrá en www.comafi.com.ar y pedí Express Leasing de Banco Comafi. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Sujeto a condiciones de contratación y aprobación crediticia de Banco Comafi. El plazo de 48 horas se computa desde la entrega de la documentación completa en las sucursales de Banco Comafi situadas en Cava y GBA. Para sucursales del interior, el plazo es 96 horas. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Metro. Espontáneo. Auténtico. Dinámico. Metro. Radio. Espontáneo es auténtico. Espontáneo es auténtico. Vivís en un mundo dinámico. Proyectalo. Radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Anuncia. Su atención, por favor. Es nacido en Buenos Aires. Carlos Montero, que nos va a contar cómo es la vida de un presentador de noticias internacional. De todos estos grandes acontecimientos que nosotros conocemos a través de la tele, ¿cuál es el que más te ha pegado a vos? Me tocó estar en vivo. El primer avión se había estrellado contra una de las torres. Y el segundo avión estábamos nosotros ya transmitiendo en vivo. Y después cualquier tipo de información empezaba a llegar. Se estaban recibiendo de que tal vez la CNN era un blanco de estos ataques. Entonces desalojan a todo el personal de la CNN. Dejan solamente a los que estábamos en el aire. Y fue un momento de mucha, mucha tensión. Y me pasó, te digo, esta historia, hacerla desde el estudio y no lo que siempre peleamos, salir a las calles para las coberturas especiales. Nicolás Artusi, Lumigauro. Musicaliza SRZ. Anuncia su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. ¡Cata! Este sábado y domingo en Coto, en todos los productos, tenés un 15% de descuento pagando con todas las tarjetas de crédito de todos los bancos y con nuestra tarjeta Coto TCI. Y un 20% de descuento con las tarjetas de crédito del Banco Nación. Coto, yo te conozco. Descuentos válidos en la República Argentina para el día 31 de octubre de 9. Mecánica de descuentos en www.coto.com.ar. Ahora sí, los amigos de tus amigos son tus amigos. Nueva Sprite de 3 litros, más grande, para compartir. Sprite, las cosas como son. Llega la manera más fácil y divertida para que vos y tu familia estén a la moda. Clarín presenta el Gran Libro del Crochet 2013. Una colección con propuestas súper actuales y prácticas explicadas paso a paso. Además, una sección especial dedicada al amigurumi, una técnica japonesa para tejer simpáticos muñecos al crochet. Con cada entrega, accesorios y agujas de regalo. Gran lanzamiento, lunes 2 de septiembre, entrega número 1 con el estuche contenedor más una aguja de regalo a 14 pesos con 90. Clarín, el gran diario argentino. Mute Bariloche. Club de Montaña. Cerro Catedral. Temporada 2013. Mute Bariloche. Mute. After Ski. DJ Sets. Lives. Cocina de Montaña. Mute Bar. Eventos nocturnos. Mute Bariloche. Club de Montaña. Cerro Catedral. Temporada 2013. Mute. South American Music Conference. Sábado 5 de octubre. Paul Oakenfold, Ferry Corsten, Danny Tenaglia, BT, Chicane Live, Sandra Collins, John Creamer, Paul Jackson, Darren Emerson, entre otros artistas. Buenos Aires vuelve a ser electrónica. Hipódromo de Palermo. Entradas a la venta por tuentrada.com. www.samfestival.com. La Nación presenta Plan Cormillot Alimentación más Vida Sana. Hay tres pilares esenciales para la salud: la alimentación, el movimiento y una actitud positiva. Más que un plan, una nueva forma de vida. En cada entrega, un plan semanal de alimentación con las claves para alcanzar y mantener tu principal objetivo: sentirte bien todos los días. Promo lanzamiento, fascículos 1 y 2, desde el viernes 30 de agosto con tu diario La Nación. Banco Superviel quiere que despiertes todos tus sentidos. Por eso te invita a ver el show de Fuerza Bruta. Si sos cliente del Banco Superviel, vas a poder acceder a un 15% de ahorro y tres cuotas sin interés. Y si sos Privilege, tenés un 20% de ahorro y tres cuotas sin interés en tus entradas. Conseguilas a través de Ticketek, llamando al 5237-7200 y en www.ticketek.com.ar. Cliente Superviel pagando con tarjetas de crédito Visa y o Mastercard. Tres cuotas sin interés, costo financiero total 4.98%. Consultar condiciones en www.superviel.com.ar. Banco Superviel S.A. CUIT 33500005179. Bartolomé Mitre 434-CABA. Con Provincia Seguros, sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo. La frescura, la comodidad y el ahorro llegaron a Bea. Del viernes 30 al domingo primero, aprovechá 20% de descuento en asado, vacío y matambre de novillito. Además, llevando dos o más unidades de pollo con menudos, pagás el kilo 10,99. Todo te pide que vengas a Bea. En Bea, estás ahorrando bien. 30 de agosto al 1 de septiembre para las sucursales Bea de la provincia de Entre Ríos, excepto Chajarí, Santa Fe y Buenos Aires, excepto Bahía Blanca y Tres Arroyos. No incluye productos elaborados ni masados al vacío, máximo 3 kilos por compra y hasta agotar stock. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Revolución. Revolución. Radio. Evolución. Es revolución. Vivís en un mundo dinámico. Libéralo. Radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. El fin de semana sos libre. Expresión Metro Daylife. Sábados y domingos de 13 a 15. Con Shumig Auto. Música para tu lugar en el mundo. De 15 a 18. Sunset Live. Luciano Banchero. Los sonidos del atardecer. Expresión Metro 95.1. Sonido urbano. Vení a Coto y renova tu casa. Este sábado y domingo, con todos los medios de pago, tenés un 30% de descuento en vajillas de cerámica y porcelana, vasos y copas de vidrio, sábanas, frazadas, mantas, acolchados y valijas. También conseguís un 25% de descuento en muebles de interior. Coto, yo te conozco. Descuentos válidos en la República Argentina para el día 31 de octubre de 9. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Hola. Hola, soy Débora Pérez Volpín, periodista y conductora del noticiero. En mi trabajo y en mi vida personal, la imagen es fundamental. Por eso cuando mi odontólogo me explicó que los ácidos presentes en las frutas, jugos y ensaladas, que tanto me gustan, podían afectar el esmalte de mis dientes, supe que necesitaba una solución. Como no quería renunciar a estas comidas, mi odontólogo me recomendó que use Sensodyne Pro Esmalte 2 veces por día. Ahora puedo proteger mis dientes y seguir comiendo lo que me gusta. Sensodyne Pro Esmalte. Protección diaria contra los efectos de la erosión ácida. Desde ahora con Doritos, tener actitud, carpa. Activa tu cuenta de actitud y pagate hasta un viaje a Las Vegas con actitud. ¿Qué es tener actitud? Ser locutor de radio con voz de pito. Por activar tu cuenta ya te acreditas puntos para canjear por premios. Activa tu cuenta de actitud en www.laactitudcarpa.com y empezá a sumar. Promoción sin obligación de compra válida en la Argentina del 10 del 8 de 2013 al 11 del 10 de 2013. Bases y condiciones en www.doritos.com.ar. Doritos, producto de copetina a base de maíz con sabor a queso. Esta semana en Revista Caras, Julio Chávez, la intimidad del actor del año, a punto de besar a Benjamín Vicuña en Farsantes, se consagra todas las noches como un ambicioso abogado gay. Hijo de madre egipcia y padre alemán, es disciplinado y estudia los libretos hasta cuando va al gimnasio. Ama los perros, la música y la pintura. Arana a Susini y sus hijos en el Cerro Castor. Karina Jelinek, me separé y quiero el divorcio. Además, y de regalo, póster tamaño real de la protagonista de Violeta. Todo esto y mucho más en Caras, que ya salió. Y anímate a probar los nuevos sabores de Doritos a los bifes y del tomate. Che, ¿me puedes cerrar ahí que está entrando un chiflete? Me tengo que cuidar. Nitroman, el robot de LED original, renueva su vestuario con un sorprendente diseño y mejores efectos especiales. Potentes láser verdes y gas helado que generan en tu evento un momento inolvidable. Seguí los pasos de Nitroman en facebook.com/Nitroman Show y descubrí toda la variedad de nuestros robots LEDs. Galería Ricardo López invita a su tienda online, la primera tienda virtual de arte, originales, grabados y serigrafías de los más prestigiosos artistas argentinos. www.ricardolopezgalería.com.ar. Si en este grande té me gano las 150 lucas, las divido por 11 y te pongo en el arco mi peso en chocolate en grama, línea de 4, quincho, 4x4, tapizado todo de leopardo y tigre de bengala de mascota. En el medio, plasma de 80, cama de agua, trampolín, espejo en el techo y tuneo de mi mujer Elvira. Y arriba de 9, el barco pirata que nunca me compró mi viejo. Para vos, viejo, llegué. Volvé a sentirte un ganador. Volvió Grande T. Presenta Carmarino. Consulta reglamento en grandete.com.ar. Tu pelo alisado a la 1, a las 2, a las 3. El alisado deja tu pelo extra lacio como por arte de magia, pero para cuidarlo necesitas algo más que un mago. Mauro Freire, experto brasileño. El alisado tiene el secreto. La nueva línea Cetal Boss alisado químico deja tu pelo ultra hidratado, prolongando el efecto de tu alisado por 3 meses. Más secretos sobre el alisado en cetal.com.ar. El tamaño de la botella que llevas aumenta tus probabilidades de entrar a una fiesta sin invitación. Lleva la nueva Sprite de 3 litros y comprobalo. Nueva Sprite de 3 litros, más grande, para compartir. Sprite, las cosas como son. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil metro. Oh my God, I'm heartily sorry for having offended thee. And I detest all my sins, because I dread the loss of heaven and the pain of hell. But most of all, because I love thee, and I want so badly to be good. Good, good, good. 12:23 de mediodía, 22 grados 5 la temperatura, muy lindo afuera, está para hacer actividades al aire libre mientras escuchas radio. Y ahora lo que suena es David Guetta haciendo Titanium. Desactivado. Espacio publicitario. Basta, basta, basta de todo. Basta de todo. Bebe con Tepomi, gracias por recibirme, bebé. Un placer, Matías, la verdad. Un honor. Tenemos Water, tenemos Rolling Stone, tenemos Paul McCartney. Bono, con 10. Te muestro el último mail de Bono hace un mes. ¿Te mandás mail con Bono? Con todo el tiempo. A Bono lo entrevisto con 10 en Nueva York. Termina la nota y me manda a llamar. Entro y Bono me lleva por unos pasillos del estudio. Me mete en una oficina y yo dije, ¿este qué me va a hacer? Me pide el teléfono Bono. Y anota 15-5. Más 54, 9-11. Pasan dos meses. Estoy en Salta, termino de trabajar con el Indio Solari. 3 de la mañana, ring. Atiendo. Hey, bebé. Yes, who is it? This is Bono. Where are you? Come here. I just arrived to Argentina. No, Bono, I'm with the Indian Solari. In Jump, in Salta, le decía. In Jump. Sí. Muy bueno. Al día siguiente llego a Buenos Aires y lo llamo. Y desde ese día, los 14 días que tuvo Bono en la Argentina, lo vi los 14 días. Me mandaba un chofer a buscarme. Bono, ¿entendés? Basta de todo. Matías Martín, Cabito, Diego Ripoll. Lunes a viernes, de 14 a 18. Basta, basta, basta, basta, basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano.